cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, esta nueva entrega que comenzamos una nueva semana lunes y con un montón de música que hemos estado escuchando durante todo el fin de semana y que tenemos seleccionada para ti. Ya sabes, desde las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a preparar todos juntitos a compartir este tiempo de música, este tiempo de radio. Desde radioesperantia.com, desde todas esas magníficas emisoras que emiten nuestros programas, creo que ya son 14 a lo largo de Península, Baleares y Canarias, a través de TuneIn, que es la aplicación que tienes para teléfonos móviles, tablets, iPads, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto también en los reproductores que repartimos pues un momentito antes de que comiencen los programas, como recordatorio, porque fijos están en radioesperantia.com, en esperantia.com, en radioesperantia.com, canal 2, bueno, un montón. Y por cierto, el canal 2 que acabamos de estrenarlo con un montón de programas relacionados con la cultura, el deporte, el activismo social, la emprendeduría, informativos, magazines, etcétera. Ya lo irás comprobando, que poquito a poco pues vamos metiendo contenido. Y de momento pues estamos en el canal principal, canal 1 de Radio Esperantia, con música prácticamente las 24 horas del día a través de todos los programas que hacemos, todos los realizadores que estamos aquí compartiendo contigo este tiempo de radio. Ya ves lo rollista que soy al comenzar, pero el resto del programa hablo un poquito menos. Bienvenido, bienvenida, Fran J. Saavedra, realización y presentación, y sin perder ni un instante, aquí comienza ya Confusión. Yeah. get on, get in, get up, get out. Get on, get in, get up, get out. Get on, get in, get up, get out. Get on, get in, get up, get out. Get on, get in, get up, get out. Get on, get in, get up, get out. Get on, get in, get up, get out. Get up, get out, get on. Ain't no competition at the level that I'm on. Jam, put your hands in the air, guarantee you won't find it like this anywhere. So get all your feet and up out of that chair. No time to waste, it's the jam right here. Got a smooth road between a kick and a snare. Right in the pocket, you'll find me there. Debo decir que me llevé una gratísima sorpresa cuando presentó el trompetista de Chicago, Melvin Miller, su nuevo álbum de este 2013, hace unos días, I Hope You Dance, espero que bailes. Y esa grata sorpresa es que incluía pues dos versiones de este jam, incluido en el álbum Dangerous de Michael Jackson. Y que además fue uno de los temas que elegí en ese especial que propuso el amigo José Antonio Ponce para conmemorar un poco pues o recordar el fallecimiento de Michael Jackson. Cada uno de los realizadores elegimos un tema y yo me decanté por este. Y además me parece fantástico, increíble, muy elaborado y sobre todo con esa trompeta que sale al final. Y qué mejor que un trompetista para hacer un par de versiones fantásticas. Esta es la Jam Sun Mou, aunque hay incluso una segunda. I Hope You Dance, un pedazo de álbum de este trompetista de Chicago. Es más jazzero que funkero, aunque le pega prácticamente todo y lo hace de maravilla, como podéis apreciar. Aparte de la trompeta, que a muchos trompetistas pues se tocan exclusivamente trompeta, toca el fliscornio, que es como una trompeta un poco más grande y tiene un sonido como más bueno, diferente, no te voy a decir más sutil, menos sutil, como más diferente, al ser un poquito más grande y las varas, pues en las varas circula mucho más aire, pues el sonido difiere un poquito de la trompeta clásica. Cerraremos también este programa con otro de los temas que más me han gustado de este álbum genial de Melvin Miller, trompetista de Chicago, Illinois. Un jazzista espectacular. Y en la música pop funk, pues ya te puedes imaginar. Jam, una versión de ese clásico de Michael Jackson. Así hemos comenzado con Fusión. Y de Chicago nos vamos a Alemania. Y pues hace tiempo, el dúo Dancing Fantasy hacen una música que estaría entre el smooth, el chill out. Easy Listen sería pues un poco la mejor clasificación que se ajustaría a lo que hace este dúo alemán. Esto es Point Blank, del dúo alemán Dancing Fantasy. We'll be right back. varios trabajos y más o menos es en esta línea todo. Me recuerdan mucho pues algunos de los discos de Third Force, algunas cositas de Creek Chuck y Co. Incluso salvando las distancias, Hiroshima, que precisamente tiene nuevo trabajo también. Tenemos que presentar, nos han llegado un montón de discos que no te puedes imaginar. Esto es el Sexual Dreams, que es el subtítulo del Point Blank Dancing Fantasy. Es un dúo alemán de smooth chill out, lo que en los estadounidenses clasifican como escucha fácil, easy listen. Pues aquí seguimos en Confusión y ya sabes, encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, en todas las emisoras amigas que nos acompañan y también, por supuesto, a través de los reproductores que repartimos en Facebook, Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera. Se llaman Black Gold Massive. Just make a move on. Failure, so all up to you, yeah. Oh yeah, don't get caught up trying to be. Black Hole Massive es prácticamente Simon Bramley. A ver si lo he dicho ayer. Simon Bramley. Que bueno, ya por el comienzo desde los años 2000 de este siglo, pues lanzó aquel New Jazz Essentials con temas ya clásicos. Pues tiene un grupo, se llama Black Hole Massive. Creo que te hemos propuesto algunas cosillas de ellos ya hace pues unos cuantos años aquí en Confusión. Y bueno, pues nos apetecía recordarlo. Esto es Just Make a Move and Be Yours, la música de Simon Bramley. Seguimos porque esto es Confusión y aquí estamos en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. De Ohio, Kenny McCorvey, también tiene un nuevo trabajo, se llama Legacy, para este 2013. Y a nosotros especialmente nos encanta este I Found You, Te Encontré. Por fin. Ya sabes, radioesperantia.com, aquí disfrutando de contigo, de toda esta música, compartiéndola a través de todos los reproductores que repartimos por ahí, las emisoras amigas, TuneIn, si nos escucha a través de las plataformas móviles. Y disfrutando cada noche con la música, como diría Juan Luis, que nos gusta, música que nos encanta verdaderamente. Kenny McCorvey es un teclista. Hace un poco de todo, soul, jazz sobre todo. pero de vez en cuando pues nos sorprende con temas y discos más ligeritos, por decirlo de alguna forma, que salen del teclista clásico de jazz Kenny McCorvey. I Found You, perteneciente a su último trabajo desde 2013, Legacy. Nos vemos con otro de estos saxofonistas que nos encanta. También nuevo trabajo, Daryl Evan Jones. It's Alive, de su álbum Will and Lee's, aquí en Confusión, radioesperancia.com. Presentarnos y ya estamos ya encaminándonos a la segunda media hora. Daryl Evan Jones, It's Alive, el tema que hemos elegido desde su nuevo álbum del 2013, Will and the Leaves. Y por supuesto, si no has llegado al comienzo del programa o no lo puedes escuchar en directo por cualquier razón, ya sabes que entras en radioesperantia.com. Buscas programas, Confusión. En nuestro caso, aunque todos los programas pues tienen el mismo sistema, entras en Confusión, verás podcast y tienes uno detrás de otro. Y pues ahí puedes descargártelos, compartirlos, escucharlos en cualquier plataforma que quieras. Y en el momento que desees y por supuesto en el lugar que quieras. Daryl Evan Jones, Will and Lee's. También norteamericano. Y tocando el saxo, creo que es, por lo que veo, soprano. Porque hay un montón de saxos. El otro día estuve viendo el episodio ese de Homer Simpson, que va a comprar un saxofón. Y bueno, después de decirle, encuentra del 3, del 4. Y dice, encuentra del 3 y medio. Y dice, saxo alto, tenor. Me hizo bastante gracia. Bueno, vamos a Nueva York, Groove Collective, Dance of the Drunken Master. Esto se llama Out the Door. música de los neoyorquinos Groove Collective, un álbum que tiene el nombre de una de esas típicas maniobras de artes marciales. La danza del mono borracho, pues sería la danza del maestro borracho, Dance of the Drunken Master. Una banda de la que te hemos propuesto ya un montón de temas prácticamente desde que sacaron el primero y haciendo una música que nos encanta. Son de esas formaciones que aparecen también en prácticamente todos los recopilatorios de acid jazz que hay por el mercado. A James Taylor Quartet, algunos meten incluso a... Espera que se me ha metido esto aquí... Era Incógnito, Jamiroquai incluso, pero bueno, James Taylor Quartet, Galiano, Mondo Grosso y Groove Collective, por supuesto. Pues seguimos, vamos con un jinglito y enseguida pues continuamos aquí porque no paramos ni para tomar aliento en confusión. RadioEsperancia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. It's a dollar flying over the ocean. It's a chill. años, Yasiño, producidos por el argentino Dalata. Hemos encontrado este tema por ahí, pues entre un montón de temas, y como es una versión de uno de los temas que más nos gustan, Astral, pues la hemos elegido para la selección musical de hoy. Ya sabes que estamos encantadísimos de compartir contigo cada noche este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de Confusión y, por supuesto, radioesperantia.com. Y estamos encantadísimos de recibir un montón de mensajes, de chatear contigo, de más o menos pues compartir el programa cada día con todos vosotros o todos ustedes. De todos ustedes no es título así pues respetuoso, sino que aquí en Canarias pues se suele decir eso, todos ustedes, más que todos vosotros. Pues la versión de la remezcla de Girls Trade. Pues nada, continuando aquí en Confusión, y también nuevo trabajo para esta banda, que prácticamente fue una de las pioneras de lo que vino a denominarse anteriormente fusión, y ahora ya pues un poco pues todos coinciden en denominarlos Smooth Jazz. Spiro Gyra, la banda de Jay Bekenstein. Spiro Gyra, que es un nombre latín, en latín, un nombre latino, porque es precisamente el nombre de un protozoo. Si lo buscas por ahí, Spiro Gyra, te dirá protozoo, ta ta ta. Entonces no hay que decir Spiro Gyra, hay que decir Spiro Gyra, porque es latín, como Gladiator. Muchos dicen Gladiator, un poco intentando buscar en inglés, pero no, es un nombre latín. Gladiator, Spiro Gyra, nombres latinos. Su nuevo trabajo se llama Special Delivery. Y al frente pues es el pedazo de saxofonista Jay Bekenstein, aquí en Confusión, Spiro Gyra. del último trabajo de Spiro Gyra, que se llama Special Delivery. Entrega especial sería más o menos. O reparto especial. ¿Y qué tiene de especial? Te preguntarás. Pues que se metieron en los estudios Rhinebeck de Nueva York durante 3 días y estuvieron improvisando pues prácticamente todo lo que les venía a la cabeza. Había unas bases, evidentemente, pero según cuentan dos miembros de Spiro Gyra y Jay Bekenstein, su líder y saxofonista a la cabeza, pues algo que no habían hecho durante sus 40 años que llevan en la música. Que entraban en el estudio, pues prácticamente tenían sus partituras, las interpretaban y no se saltaban ni un silencio. Y aquí han hecho lo contrario, pues tenían unas bases, pues un poco pues libres, y sobre ello pues se improvisaron durante 3 días en Rhinebeck Studios allá en Nueva York. Spiro Gyra, nuevo trabajo que salía el 20 y pico de septiembre, pues hace escasos 15 días. Ya te digo que este año ha sido increíble en cuanto a presentación de música, y hemos descubierto, nos han llegado trabajos realmente espectaculares. Special Delivery es precisamente el tema que estás escuchando aquí en Confusión, y nosotros seguimos, nos vamos a Filadelfia. Allí había una factoría impresionante que bueno, que junto con la Motown pues pugnaban a ver quién grababa más discos. ¿Recuerdas el sonido de Filadelfia? Mother, Father, Sister, Brothers. Pues 3 de las integrantes eran las Jones Girls, y este tema me encanta, Getting On Without My Own Life. We'll be right back. los vocalistas, entre muchas de toda esa factoría, el sonido de Filadelfia, Mother, Father, Sister, Brothers. Y cuentan anécdotas que grababan tanta música que no daban abasto, y entonces se tenían que tener turnos, así como las fábricas, pues de 8 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 8 músicos que entraban y salían. Había como 40 o 50 tocando prácticamente todos los instrumentos. Estaban tan liados que solamente un casino en Las Vegas consiguió reunirlos, pues en el 2000 y pico, 2003, 2004 o 1900 y algo, porque no daban abasto, ya te digo. Y eran como 40 o 50. Entre ellos, o entre ellas, The Jones Girls, Getting On With My Own Life. Increíble, qué bien suenan. Pues vamos caminando ya hacia el final del programa, pero todavía nos quedan tres temas. Y he descubierto recientemente un temita que creo que te lo he propuesto como 4 o 5 veces ya en confusión a lo largo de los años, 7 o 8 años que llevamos. Y que va a escuchar después de saber que hace en su tiempo libre el amigo Jeff Hendricks. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Jeffrey B. Sattles es un pedazo de batería californiano que no se prodiga mucho en esto de lanzar discos en solitario, porque suele acompañar o asistir a sesiones de grabación. es un virtuoso, pero hace unos cuantos añitos nos lanzó este guante que recogimos rápidamente en confusión. Fue en el 2005, este Time to Shuttle Down, que contiene pues temas realmente increíbles. Yo en el teléfono móvil tengo como unos 15 temas y tengo 3 de Jeffrey B. Shuttles. Esto se llama Cabalgando sobre las nubes, Right Above the Clouds, la música de Jeffrey B. Shuttles. Lo he visto escrito Jeffrey y Jeffrey, pero es el mismo, batería prodigioso. Y esto es Confusión, ya prácticamente entrando en los minutos finales y hay que aprovecharlos. El tema se incluye en este pedazo de álbum del 2005 que ya te presentamos pues hace unos cuantos años aquí en Confusión. Y seguimos, vamos a darle rápido porque si no, no llegamos. Gary Poul, Even When, el otro día se lo escuché al amigo Ponce en Black Soul y me encantó. Este tema no lo conocía, un gran descubrimiento del amigo Ponce. Even When, Gary Poul, fíjate qué ritmito tiene, un bajo y una percusión prodigiosa. Of the world, even when I'm spinning round, my feet are barely on the ground. Yes, I need to face it, not replace it. Yes, I need to break this chain. Find a way to shake it, shake it loose and let it fall. The Left Town All Stars, Gary Poul, Even When, con el que te decimos adiós. Ha sido como siempre un verdadero placer estar compartiendo contigo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio aquí en Confusión y por supuesto en radioesperantia.com. Nos ha gustado tanto que volveremos mañana pues a la misma hora, eso de las 11 de la noche, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Ya sabes que este podcast y todos los anteriores, los 200, los 300 y pico anteriores, puedes encontrarlos en radioesperantia.com, entrando en programas, confusión, podcast, taca, y te los descargas o los escuchas ahí mismo, que te damos todas las posibilidades. El saludo cordial de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, no solamente a los que nos escuchan en directo, sino a los que nos escuchan en formato podcast y también a los que nos escuchan a través de todas las emisoras amigas que conectan con nosotros a estas horas. Bye bye, mañana más. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad y te dejamos pues prácticamente como empezamos, o con el mismo intérprete, el trompetista de Chicago, Melvin Miller, que tiene nuevo disco y que suena así de bien. Mañana más, a ser felices. Hasta entonces. Thank you.